En primer lugar, pues pedir disculpas, si es que tengo que pedirlas, en el caso de que yo a doña María Remedio González Lobo, concejal de Urbanismo y Hacienda, no le haya, la haya nombrado en algún momento, pues con un nombre, o acortando el nombre, o es que no sé en qué momento haya podido yo decir algo diferente respecto a ella como persona o su cargo en el equipo de gobierno. Yo la verdad que me suelo distinguir por el respeto y la cortesía hacia las personas. No sé yo si es que en algún momento he cometido algún lapso o algún desorden y no la haya nombrado como debería ser, ¿no? Si lo hubiera hecho, pues en el caso de que lo hubiera hecho, pues le pido disculpas. ¿Perdón? Que los temas se graban, está grabado. Es decir, yo no me... Sí, ¿no? Sí, a lo mejor muchas veces hablando... En el momento cuando has dicho la turbanita... A lo mejor hablando con los... No soy la... Sí, sí, ¿no? Que a lo mejor hablando coloquialmente, pues a lo mejor muchas veces yo aquí en este mismo pleno, un concejal se ha dirigido al alcalde de una manera coloquial, de una manera familiar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y aquí nadie se ha sentido ofendido. Bueno, de todas maneras, pido disculpas, en caso de que haya sido ese motivo. Voy a empezar por el final, porque temo de que se me vaya a olvidar. Yo he escuchado aquí que se pretende hacer aparcamiento utilizando espacio de la plaza, por ejemplo. ¿Algún aparcamiento utilizando espacio de la plaza? ¿He escuchado bien o...? He comentado que teníamos pensado, habíamos planteado la situación de los bancos de la parte de la calle Real, solamente sin hacer obra, moverlo para intentar que aparcaran en esa zona. Bien, yo entonces he escuchado bien, sí. Y yo a eso, desde luego, me opondría siempre, porque es una contradicción eliminar un montón de aparcamientos en toda la periferia y ahora resulta quitarnos espacio en una plaza pública para hacer algunos aparcamientos. Yo creo que es una contradicción tremenda. Lo digo porque lo he oído y entonces no me puedo estar callado. Esa va a ser nuestra postura. Otra cosa es que querráis hacerlo y lo hagáis, pero que Izquierda Unida de luego va a estar en contra de esto, vamos. Por otro lado, a la información que ha dado el señor alcalde, no sé si es que no he oído bien, porque no tengo ninguna nota tomada de alguna presencia del señor alcalde en algunos actos protocolarios oficial que se hayan producido en la localidad, y me refiero concretamente a una de las reuniones en la que él estuvo presente, en dos concretamente, en una reunión que tuvo la directora general de comercio con Empiel, y otra la que se celebró en el convento de Capuchino, con la presencia del consejero de Turismo y Comercio. Es que no sé si es que no he oído bien y no he tomado ninguna nota de alguna información que haya pasado al respecto en este pleno. Sí me he enterado que ha estado con algún miembro del Partido Popular, que ha estado también con un diputado del Partido Popular, pero no me he enterado absolutamente de que había estado presente usted en una reunión donde había estado la directora general de Comercio y en otra donde había estado también el consejero de Turismo y Comercio. No sé, mi pregunta es, ¿ha dado alguna información que yo no haya podido captar? No ha hecho referencia, se me ha pasado a hacer referencia porque estuvieron presentes también algunos portavoces allí, la reunión con el consejero de Turismo, el delegado territorial también y el delegado de gobierno de la Junta de Delegación de Gobierno y viceconsejero, perdón, también. y estuvimos allí presentes en la entrega de los premios de las diferentes empresas. Y posteriormente, pues, porque me lo comunicó personalmente allí en el convento la directora general de comercio, que yo no había tenido anteriormente ninguna comunicación, y fui posteriormente a la visita del consejero a la reunión que está usted presente allí en el pie. Lo decía a colación de que como se utilizan los plenos para dar información de todo lo que ha transcurrido de un pleno a otro, digo, lo mismo no me he enterado de lo que haya informado el señor alcalde. Referencia, porque estaba hablando con el presidente de Empier, el presidente de Move, a los cuales le he solicitado una reunión que esté portavoz y alcalde para que cada año unos informes de todas las cuestiones del sector de la piel. Normalmente los concejales de los distintos grupos y sobre todo pues los que no estamos gobernando, muchas veces las preguntas que hacemos pues tienen un valor relativo, pues porque puede interesarle concretamente a ese concejal, a su grupo, o incluso puede ser una valoración general. Sin embargo, yo tengo que considerar que lo que informa el señor alcalde pues debe ser importante, es importante y a todos nos tiene que interesar. De hecho, la información que usted ha estado pasando en este pleno, la verdad que por el sistema de sonido que hay y porque es muy difícil, yo no tengo conocimiento de taquigrafía, sino posiblemente tendría que utilizarlo. Pero sería mucho pedir al señor alcalde que lo que ha informado en este pleno y no tengamos que esperar un mes en el próximo pleno para poder leer el acta de lo que ha informado y nos pasara un anticipo de esa información. No, es cuestión de técnico, es cuestión de alcaldía, perdón. ¿De qué? No. Es cuestión de alcaldía. ¿De? De alcaldía. Pero si usted... Si los técnicos tienen hecho el trabajo correspondiente, yo no tengo ningún problema en darle información, ¿no? A ver, perdón, yo creo que es sencillo. La información que ha pasado usted aquí en este pleno, anticiparla, que no sea que tenga que corresponderse punto y coma con la que luego se recoja en el acta, que posiblemente sí, pero yo creo que para tener conocimiento de lo que se nos ha informado en el pleno, que es muy difícil que aquí podamos estar escribiendo todo lo que cada uno dice y tener información. Esto yo creo que quizás lo que en el tema de ruego de preguntas pues sea más interesante para todos, que el tema de ruego de preguntas se haga por escrito para dar mucha más información y bueno, lo mismo que podemos contestar esa información en el siguiente pleno, que la pregunta se haga por escrito y se conteste por escrito. Pienso que podría ser una opción. Pero si solicitaría a los grupos... Sí, pediría a los grupos políticos que en el caso que hicieran un ruego de pregunta por escrito que no fuera 24 horas antes, porque los departamentos técnicos no se pueden paralizar. Muchas gracias. En otro orden de cosas, felicitar al Grupo Socialista, felicitar al Grupo Socialista, Javier, que estoy felicitando al Grupo Socialista, por lo que ha conseguido y que nosotros, después de tantísimos meses, todavía no hemos conseguido, que es que se nos conteste por escrito una serie de información que tenemos solicitada. La tendremos que volver a escribir con fecha actual para que se tenga bien pues contestar. Bien, no sé si habéis utilizado una fórmula distinta o es que el peso tiene su peso. Muy bien, os felicito. Como el pleno anterior no estuve, pero no he querido perdérmelo. He leído el acta pues muy detenidamente y la verdad que hay elementos en el acta pues perdón, muy a tener en cuenta, ¿no? Sobre todo que lo que concierne a la cuestión económica, que ya sabíamos que cuando el señor Montoro, este hombre que ahora aparece en la televisión y se pone hasta nerviosa, parece que no le salen las cuentas, pues sabíamos que la estaba liando, pero no solamente a los ayuntamientos, sino incluso pues a los funcionarios, a los empleados, ¿eh? Todos que tengan que ver con de cómo le mete mano a los asuntos económicos. Lo está liando de tal manera que hasta incluso quiere pues hacer una reforma de la administración local para ver si se queda con todo el cotarro. Bien, las apreciaciones que se hacen con respecto a que la corporación cumple con el objetivo de la regla de gasto y que la corporación no cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, ¿eh? Y, en fin, pues hay que echar mano a la ley orgánica esa famosa de 27 de abril de 2012 sobre el tema de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. En fin, yo este tema, que también vuelve a reaparecer en el tema, en el punto del orden del día del pleno, en el ruego y pregunta, pues de nuevo aparece las controversias, las apreciaciones, incluso pues las preocupaciones, las dudas, que yo creo que hasta incluso pues demasiadas dudas, ¿no? El tema de la regla de gasto como una novedad. En fin, yo creo que a estas alturas y sabiendo que todavía no tenemos ni el esbozo de un presupuesto para este año 2013, abocado que estamos ya al mes de mayo, yo creo que hemos pasado todas las líneas rojas en este sentido, ¿no? Yo no voy a sacar ninguna conclusión a este respecto, pero creo que deberíamos de ponernos un poquito las pilas, todo y sobre todo a quien más le corresponda, y en este caso al equipo de gobierno, por si tiene a bien hacer uso de sus prerrogativas y llevar este asunto a buen puerto. Quería resaltar un hecho en la página 11 respecto al puente de Realejo. Creo que lo que se transcribe en el acta del pleno anterior, creo que debería, y yo en este pleno pues lo hago, ya lo hice con anterioridad respecto a la información o al informe técnico que hacía el arquitecto municipal, y a ese respecto pues encontrábamos que no era completo, entre otras cosas porque el arquitecto municipal no tiene competencia para hacer un informe de las características que necesita el puente de Realejo. A lo más que puede hacer es lo que hizo, y está incluso yo creo que hizo hasta más. Pero no obstante, el puente de Realejo lo que necesita es un informe técnico, pero de un ingeniero y algo más. Con lo cual, no me vale que aquí en este acta del pleno anterior se recoja sencillamente de que es el trasvase el elemento que perjudica a la situación que ahora mismo, lamentablemente, tiene el puente de Realejo. Porque hay confirmación no firmada, ¿eh? Hay una apreciación tangible, muy concreta y de mucha valía, ya por ingeniero, en los que, aparte de que se supone que el trasvase ha podido tener alguna incidencia en el deterioro del puente, lo que no cabe, parece ser duda, es que la obra de compostaje o de levantamiento de superficie en las inmediaciones del puente y por debajo del Antonio Barbadillo, está ejerciendo una presión tal en la zona, que es uno de los elementos que están perjudicando más sobre al puente de Realejo. Aquí habrá responsabilidades. A mí no me cabe la menor duda que habrá quien tenga responsabilidades, pero que cabe que la preocupación debe de partir de este ayuntamiento. Y hacer todas las reclamaciones, habida y por haber, todas las gestiones que sean necesarias y, sobre todo, incluso, pues, tomar la iniciativa para que tengamos luego también a utilizar recursos suficientes ateniéndonos a un informe técnico completo de la situación del puente de Realejo y cuáles son los elementos que lo están afectando. Creo que en ese sentido, pues, estaríamos haciendo un gran favor al puente y lo que es al patrimonio. Es un ruego que yo hago, una observación o como se quiera entender. Me refiero ya al presupuesto. Lo hice en la comisión informativa y lo voy a plantear aquí de nuevo, habida cuenta de que cuando hemos tratado el tema de la aprobación inicial del reglamento de contratación de personal laboral temporal, ya planteé que nos parecía que se había demorado bastante el hecho de que de nuevo pues tuviéramos que aprobar un nuevo texto con las apreciaciones que desde la delegación de gobierno se nos hacía, pero no obstante opino y no es muy descabellado acertar de que todavía incluso pues tengamos que demorarlo más. Entonces, en la comisión informativa esta pasada lo que planteaba era, mientras tanto esto se resuelve el que este ayuntamiento tenga un texto de reglamento de contratación de personal laboral temporal, el equipo de gobierno ha pensado crear alguna figura para que, como comisión de seguimiento, tengamos la posibilidad de que la bolsa de trabajo, entre comillas, en el ayuntamiento funcione de tal manera que se asemeje en todo lo posible a lo que en el reglamento planteamos. Es una pregunta ya directa, que si se me puede contestar. Buenas noches. Me gustaría contestarle como concejal de personal y como concejal de las contrataciones que se llevan a cabo en este ayuntamiento. Decirle que, en principio, tanto el Departamento de Recursos Humanos como el Departamento de Asuntos Sociales y también el Departamento Técnico, porque también las contrataciones de oficiales, etcétera, entre todos, más o menos, estamos trabajando en el tipo de cómo se llevan a cabo las contrataciones. Te puedo decir, y creo que me reitero, y lo he dicho muchísimas veces y en comisiones informativas, que esta concejal siempre tiene en cuenta una baremación. Y le puedo asegurar que todas las contrataciones llevan un informe y está en el Departamento de Recursos Humanos, que cuando usted quiera puede pasar a verla, donde ese informe se ve el tiempo que lleva esa persona en el paro, la unidad familiar, si está cobrando ayuda, alguna prestación, si tiene hipoteca, si tiene préstamo, etcétera. Todo lo que va en el reglamento hasta ahora. Yo, la verdad, que duermo todas las noches muy tranquila con las contrataciones que llevo a cabo. Por lo tanto, no me importaría que usted pasara por el Departamento de Recursos Humanos, igual que sé que ha pasado anteriormente, para otro tipo de información, como es las contrataciones de régimen agrario, y creo que ha salido bastante contento al respecto. Y le planteo aquí que cuando usted quiera, pase por el departamento y que le informen de lo que usted quiera. Porque lo que sí le digo, que a raíz también de todas las preguntas que ha hecho el equipo de Izquierda Unida a este equipo de gobierno, que no han sido pocas, que han sido muchas, y la verdad que no sé, en distintos plenos le hemos contestado en la medida de lo posible, pero sí entendemos que vuestro grupo, no sé si por contar más tiempo o estar más tiempo en el ayuntamiento, si tenéis la oportunidad de dirigiros a todos los departamentos y preguntar, y por lo tanto veo que el departamento y los técnicos, que ya a su vez tienen bastante trabajo, directamente le pueden contestar al respecto. Por lo tanto, por eso nada más, no es porque tengamos en contra nada de contestarle al grupo de Izquierda Unida ni al grupo del Partido Andalucista tampoco. Entendemos que usted pasa mucho más tiempo ahí, se dirige a los departamentos y no hay ningún inconveniente para que le den la información que requiera, nada más. Lo que sí le digo, que las contrataciones se bareman de ese tipo y que toda contratación tiene un informe, nada más. Si usted tiene alguna duda en alguna contratación, me lo dice y se dirige al departamento, ya el departamento habla conmigo y no habrá ningún problema, ¿vale? O sea que tendríamos que aceptar o reconocer que el documento que hemos elaborado y el que teníamos con anterioridad no sirven para nada, porque ya todo está hecho y se hace factiblemente. Por supuesto que ese reglamento es bastante importante, sobre todo para el ciudadano, porque está regulado jurídicamente y estará contemplado legalmente. Yo me quedo muy tranquila que por no sé cuántos años ahora mismo exactamente hace que el reglamento no se llevaba a cabo, pero desde que entré en este equipo de gobierno el objetivo era elaborar un reglamento con las categorías que han quedado también, porque también es muy pobre en categoría si comparamos con el reglamento que hubo anteriormente, ¿no? Y cómo se han ido contratando o adjudicando los puestos de trabajo con los distintos problemas que conlleva cada puesto de trabajo que está en el ayuntamiento en plantilla. Es lo que le quiero decir. Yo, ese era el objetivo del Partido Popular, tener un reglamento en esta legislatura. Si se lleva a cabo y se aprueba, perfecto. Entonces, mi pregunta la vuelvo a reiterar. ¿Se va a formar o a formular o a crear algún elemento municipal donde, de alguna manera, suplante o... No sé, la palabra suplantar es un poco... Pero, en fin, de alguna manera, refleje lo que la intencionalidad que hemos elaborado en el documento de reglamento? Esa es la pregunta. Yo, en principio, le daría un margen a delegación de gobierno para que se manifieste en este segundo que le vamos a mandar, y dependiendo de lo que nos informe, ya podríamos hablar, reunirnos y hablar del tema. Es lo que le puedo decir hasta el momento. Bien, entonces lo plantearé a nivel de grupos municipales para ver lo que los demás también opinan a este respecto. Yo en esta ocasión, aparte de que he hecho otro tipo de preguntas, me quería haber centrado sobre todo en lo que voy a plantear a continuación, ¿no? Yo, en este caso, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, pues ha cogido tres parámetros y sobre ello pues quería de alguna manera formular propuestas, ¿no? En un análisis de prioridades, ¿no? Y ante las circunstancias de crisis y de recorte en derechos y cobertura social, a más de grave deterioro de la vida pública por la corrupción. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida planteamos, primero, la situación de paro en Ubrique y las posibilidades de nuestro ayuntamiento para hacer frente. En un segundo estamento sería el conocimiento exhaustivo que debe tener el ayuntamiento acerca de la demanda social de vecinos y familias. Y en un tercer estamento, proporcionar de manera ágil y clara, desde las instancias municipales, toda la información pública que se recabe por particular o colectivo para el cumplimiento de su objetivo que deberán justificar. Es decir, que no se plantea de una manera graciosa, ¿no?, sino simplemente cuando hay una cumplimentación de objetivo y, por supuesto, se justifica esa petición de información. Respecto al primer tema, que es la situación de paro en Ubrique y las posibilidades de nuestro ayuntamiento para hacerle frente, se nos plantea como la mayor preocupación que hoy día tiene la sociedad española. Todas las encuestas nos lo demuestran, ¿no?, que es el desempleo, el paro, y que como tal tiene repercusión en todo el orden de la vida individual, familiar y social. Es como una mancha de aceite que al final lo inunda todo. Es decir, que no podemos verlo como algo aislado y que solo va a afectar a quien lo sufre o padece. Eso será así de inmediato, ¿no?, en una primera fase, pero a medida que se prolonga en el tiempo y pueda afectar además a otros miembros de su entorno, la situación se tornará de tintes oscuros, pesimistas, y quedarán como resultado una situación cada vez más insoportable y de repercusión imprevisible. Desde Izquierda Unida, a este primer punto, demandamos a la presidencia de este pleno municipal que a la mayor brevedad posible disponga lo necesario para que en Ubrique se haga un encuentro local y abierto a la participación de todos los colectivos políticos y ciudadanos donde analizar esta lacra social, sus repercusiones y las distintas salidas, fórmulas, etcétera, que palien esta situación y deje de ser una situación insoportable para tantas personas abocadas a la exclusión social. Tengo una experiencia muy negativa, se me podrá decir que no, que eso no es así. Habría que pasar a lo mejor una investigación, y a lo mejor quién sabe si es o no es. Pero que alguien que llegue al ayuntamiento pueda hablar con el alcalde referente a que está demandando, necesita un puesto de trabajo, que hace mucho tiempo que no se le concede por parte del ayuntamiento ni una media jornada durante muchísimo tiempo, y que la respuesta sea te tienes que apuntar a la bolsa del trabajo, cuando sabemos que la bolsa de trabajo no existe. Pero cuando esta misma persona va a socorrer, a pedir un número para que Pepe Gloria, como concejal de personal, pueda atenderle, le dicen que hasta septiembre no hay número. Se podrá decir que no. Podríamos investigarlo y podríamos salir de duda. Pero son situaciones que está uno viviendo. Y entonces no caza cuando escucha una cosa y escucha otra. Yo sigo apostando, aunque no se nos conteste a las cartas, que no nos puedan felicitar porque se nos haya contestado, pero yo sigo insistiendo que los servicios sociales de este ayuntamiento, no sé si podrán hacer más, no sé, pero que yo como concejal, y no sé si otros concejales u otro grupo, tiene la misma sensación de que nos faltan datos, porque lo hemos pedido por activa y por pasiva, de podernos sentar y que se nos digan cuáles son las estadísticas actuales y cuáles son los pronósticos que hay a futuro próximo. Bueno, cuanto al segundo punto, el conocimiento exhaustivo que debe tener el ayuntamiento acerca de la demanda social de vecinos y familias, en gran medida es fruto del primero, además de otras situaciones crónicas que arrastra nuestra sociedad, que no ha querido o no ha sabido hacerle frente. De cualquier manera, son situaciones que debemos afrontar por la responsabilidad que se asume cuando voluntariamente accedemos todos a ocupar un cargo público de responsabilidad, que deben serlo todos sin excusa, ¿eh? Y que, como tantas veces desde Izquierda Unida hemos dicho, la solidaridad es el principio que debemos argumentar desde las instituciones públicas y demandarla a la sociedad como amortiguador de los infortunios que a otros les viene como tocado vivir. ¿Es que le cabe algún otro destino al ser humano cuando este de la solidaridad le falla? Para este tema, desde Izquierda Unida exigimos, como no podía ser de otra manera, después de que llevamos meses solicitando y pidiendo información al respecto, que de una vez por todas se le brinde a todos los grupos municipales toda la información estadística y de pronóstico a futuro de que dispone el ayuntamiento, para que a partir de esa información podamos hacer tanto los análisis sociales de la situación como hacer las propuestas que se entiendan positivas y válidas para hacer frente a estas situaciones que seguramente no serán ni fáciles ni homogéneas. En el tercer bloque, que para que hagamos memoria, hablábamos de proporcionar de manera ágil y clara desde las instancias municipales pues información, ¿no?, suficiente y necesaria y justificada, ¿no? Este tercer bloque pues está dentro de lo que presuntamente todas las instituciones y partidos políticos, además de la sociedad, están reclamando: transparencia. Es por ello que, lejos de tener que esperar a que tenga que publicarse una ley que les obligue más a las instituciones a facilitar información, deberíamos anticiparnos y facilitar desde la corporación toda la información que cualquier ciudadano o colectivo procure del ayuntamiento y tenga por justificado al cumplimiento de su objetivo reconocido. Desde Izquierda Unida entendemos que, con la amplitud que en un futuro pueda tener la página web del ayuntamiento después de la asunción que ha hecho el Gobierno municipal del mandato salido del pleno del pasado mes de marzo, a propuesta del Grupo Municipal Socialista, en este sentido, va a resultar menos costoso o menos o penoso facilitar la información que se pudiera recabar, habida cuenta que suponemos que un buen trecho del camino se habrán dado. Pero lo planteamos así porque, con toda seguridad, en la web del ayuntamiento no va a estar todo colgado, o va a resultar siempre difícil, si no imposible, acceder a otro tipo de información que no aparezca en dicha web. Yo lo hago como reflexión, si lo queréis tomar como pregunta. Son situaciones que, además, muy actualizadas por la situación, por el planteamiento que hacíamos en la introducción, por la situación de crisis, por la situación de crisis económica y de otros temas, en los que al final pues estamos resultando bastante vapuleados. Yo quería... Bien, a las distintas preguntas que ha hecho el partido de Izquierda Unida, me gustaría responderle sobre todo en el modo de transparencia y de datos. Tengo entendido que desde hace muchos años no creo que en un pleno se den tantos datos como se están dando últimamente, y la cantidad de información que tienen todos los grupos políticos. Ahí está contratado en el ayuntamiento y están las actas de pleno, de preguntas que se han hecho y no se han contestado. Pero con respecto a la transparencia de este equipo de gobierno, me gustaría también que el partido de Izquierda Unida, ya que en Mancomunidad la representa la presidenta de Izquierda Unida, el Partido Popular viene exigiendo una auditoría, para dar una total transparencia y para saber dónde va el dinero de todos los ciudadanos, ya que el dinero es público. También vamos a aprovechar que la Mancomunidad está ahí a unos cuantos kilómetros. Por lo tanto, deberíamos de aprender todo en ese tema. Por lo tanto, le quiero decir que el tema de la cita, Yo sé que el alcalde le dedica a alguno, algún día más que yo a la cita y yo por el tema de las delegaciones que tengo no, solamente puedo dedicarle lo que es el martes y jueves a lo que es contratación, el tema de trabajo y de empleo. Los demás días tengo que dejarlo para las demás delegaciones y para las distintas áreas y para los problemas de obra, etcétera. Ya me gustaría a mí atender más, pero el problema que también tiene el ciudadano es que tengo ahora mismo ciudadanos que van por la décima vez consecutivamente todos los meses, salen y cogen una cita, creyendo que por el mero hecho que yo estoy allí para atenderlo las veces que haga falta, por el mero hecho de insistir y que sus condiciones no cambian, a mí yo me voy a sentir obligada a tener que contratar. Y no es mi política. Ese es el problema, de que hay ciudadanos que piden tantas veces cita que a su vez le está quitando a otro ciudadano que tiene derecho a una cita y a lo mejor tiene un problema urgente, nada más. Por eso mis citas van por septiembre y además ahí están Juan y los que están en el registro, que son los que continuamente están dando la cita. Posiblemente usted cuando está allí todos los días comprobará que más de un ciudadano repite continuamente todas las semanas para ver tanto ver al alcalde como verme a mí. Pero vamos, que yo estoy allí para atenderlo las veces que haga falta. Y eso hace que se demore las citas para otros ciudadanos. Nada más. Bueno, seguramente no nos vamos a poner nunca de acuerdo en esto. Yo creo que el trabajo del político muchas veces no es totalmente el que se suele hacer, ¿eh? Un político no es un funcionario ni es un empleado municipal. Yo entiendo que si hay una persona o 10 personas que acuden repetidamente a una cita con el señor o señora concejal o con el señor alcalde, me parece a mí que es obvio indicarle que donde debe de proceder su visita a lo mejor es a los servicios sociales, porque tendrán que abrir una ficha, un expediente, tendrán que analizar la situación, etcétera, etcétera, para ver y para incluirlo en las estadísticas, porque lo que yo estoy remachando esta noche es precisamente en las estadísticas, pero no las que existen, sino las que se están dejando a lo mejor de hacer, pues porque si a la gente, a las personas, a la familia que están necesitados y acuden una y otra vez al ayuntamiento, no se les dirige, no se les orienta para que vayan a los servicios sociales, pero los servicios sociales no pueden decir, oiga, le vamos a pagar le hemos pagado ya un recibo hace 3 meses y no venga más por aquí, por favor. Eso no se puede decir en un servicio social, no venga más por aquí. Yo tendré que venir aquí todas las veces que haga falta porque estoy necesitado, porque tengo unas obligaciones que no puedo atender, pues porque no tengo ningún recurso económico. Pepe, me gustaría responderte a lo que acabas de decir. En principio te puedo decir que de todas las personas que van a visitarme a mí y van con un problema de emergencia social, todas, y lo sabrás, porque estás mucho tiempo en el ayuntamiento, todas van derivadas al Departamento de Asuntos Sociales e inclusive tienen su informe. Y te puedo decir que en la historia no ha entrado más gente contratada en el Ayuntamiento de Ubrique que este año con informes de asuntos sociales. Primero. Segundo, están los planes. El plan de cuando yo vengo aquí hablo de expediente, hay una cuantía, una cantidad y hay distintos programas donde las familias tienen que contar con distintos distintos puntos. Tú lo que no puedes pretender, que te lo digo como ejemplo, de que hay una vecina, una ciudadana, que pretende que tú le pagues la luz todos los meses. Todos los meses. No tenemos dinero, porque no es esa vecina. Tendrás 20.000 vecinas que le paguen la luz todos los meses. El agua, y todos los impuestos. Yo te invito desde aquí que te dirija al Departamento de Asuntos Sociales y que te expliquen qué plan lleva y cómo va. Los programas y las cantidades que están designadas. ¿Vale? Nada más. Ya lo decía, que no nos vamos a poner de acuerdo. Total. Bien, queríamos traer otro asunto aquí al Pleno Municipal de este 24 de abril. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, entendemos desde este grupo que todos somos conocedores, ¿no?, de la reciente creación de la plataforma de desempleados y desempleadas de Ubrique, y que en sus reuniones vienen planteando una serie de reivindicaciones a su situación y, por otro lado, unas acciones a llevar a cabo fundamentadas en el principio de la solidaridad. Pues bien, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en varias ocasiones, se ha sentado a dialogar con miembros de esta plataforma y nos han informado sobre sus peticiones y el análisis que ellos hacen de la situación que viven y la que observan en su entorno. Al Grupo Municipal de Izquierda Unida nos ha hecho llegar su preocupación por la posible desaparición del servicio que está prestando el Club de Empleo, cuando ellos catalogan como muy necesario el apoyo y el asesoramiento que están recibiendo a su través, y que si no se remedia, la próxima semana quedará excluido de los servicios que les pueda prestar al ser clausurado. Igualmente, nos han comunicado el cuestionamiento que hacen de la persistente ocupación de determinados puestos de trabajo en el ayuntamiento por personas que tan solo han accedido a él, a ese puesto de trabajo, por el simple hecho de haber sido premiado en algún momento de una contratación de gracia. El Grupo Municipal de Izquierda Unida eleva la siguiente pregunta. ¿No cree la Junta de Gobierno local o el señor alcalde que sería necesario revisar esta situación para buscar un más amplio beneficio entre tantas personas desempleadas en nuestra localidad, muchas de ellas con carga familiar? Primero, porque no son puestos de trabajo tan específicos y complejos que no haya otras personas suficientemente capacitadas que no lo puedan asumir y desempeñar con todas las garantías. Segundo, porque daría oportunidades a muchos otros y otras que están demandando un empleo y en muchos casos desde hace demasiado tiempo. Son jóvenes y no tan jóvenes y hasta con carga familiar. Tercero, como dice nuestro refranero, no nos acordamos de Santa Bárbara hasta que no ha tronado. Porque la situación nos obliga a ser prudentes y responsables de nuestras obligaciones, de todos, pero aún más si cabe de aquellos otros u otras que han decidido voluntariamente dirigir la administración de un pueblo. Hay que evitar una explosión social. Se nos está advirtiendo desde hace tiempo. Los indicadores van en esa dirección. Y ni en términos generales los ayuntamientos, las comunidades autónomas, ni el Gobierno de la Nación, y mucho menos la Unión Europea, que parece que no saben dónde andan, o si lo saben demasiado bien y nos quieren atropellar, parecen ser conscientes de ello. Recortes, reformas estructurales, privatizaciones, ataques a las pensiones, fraude, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos políticos, escándalos mayúsculos de todo tipo en la Casa Real, etcétera, etcétera. La ración es completa. Es por ello que recabamos de este Gobierno local, y una vez más, acompañado o en solitario, asesorado y participado, vamos a la carta, como mejor guste, pero que es necesario que se le dedique un capítulo de tiempo, el necesario, a fin de afrontar esta situación anómala inexcusablemente, por no emplear otra palabra más gruesa, y tomar decisiones que favorezcan a la mayoría y a otros y otras que nunca, o muy poquísimo, tuvieron la oportunidad de probarlo. Me refiero al empleo municipal no reglado. Es cuanto quería decir. Contesto a varios temas. Por supuesto que como alcalde, como equipo de gobierno, nos preocupa la situación de desempleo. Y intentamos, en la medida de lo posible, en base a ese presupuesto aprobado, hacer cuantas contrataciones sean suficientes y necesarias. Realmente, en el tema del empleo, en esta legislatura o en otras legislaturas, el Ayuntamiento tiene la capacidad de, en la medida de lo posible, con su presupuesto, de hacer cuantas gestiones sean posibles. Este Ayuntamiento ni este alcalde ha dicho a nadie en que se apunte a la bolsa, porque la bolsa no existe. Pero en el tema del empleo, lógicamente, no voy a entrar en el debate de que sí o no, que sí otro. Tanta obligación tiene la Diputación en plantear solucionar este tema, que estamos en la provincia con más paro, con 240.000 parados. Tenemos también una Junta de Andalucía que tiene las competencias de empleo, con 1.200.000 parados y unas previsiones de 1.500.000 parados. Creo que en ese tema también Izquierda Unida y el Partido Socialista tienen responsabilidades, porque cuando otros partidos estaban en la oposición, Izquierda Unida, y veía también el otro día cierta información que sacaba Izquierda Unida en cuanto cuando gobernaba el PSOE, y el señor Badera decía a la Junta Alibaba y los 40 ladrones. Es una publicación que hace el señor Valdera, y ahora curiosamente está en perdón. Ahora tiene responsabilidades. ¿Este hombre dice eso y usted pide perdón por él? ¿O él tiene que pedir perdón? No, yo he dicho que no hable. ¿Ha pedido usted perdón? No él. Vamos a la cuestión que vamos. De la que usted ha hecho referencia en cuanto al empleo. Es decir, realmente hay una responsabilidad de la Junta de Andalucía en cuanto al empleo de toda la comunidad autónoma, como también la tiene el Gobierno. Pero en concreto, en la población, quien realmente genera empleo es la pequeña y mediana empresa. Y, por supuesto, que hay que escuchar a todas las asociaciones sociales y que el Ayuntamiento tenga toda la capacidad posible para ir solucionando problemas. Sabemos perfectamente que estamos desbordados y el Departamento Social tiene casi 150 informes, porque al ciudadano de Ubrique se le está llevando a cabo con esos informes sociales para que entren con esa posibilidad de trabajo. Sigue llegando mucha demanda en cuestión de problemas económicos y hacemos todo lo posible. Y decirle también que a Izquierda Unida, igual que los demás partidos, tienen su despacho, cuanta información que ha solicitado se le está dando, y ha tenido la posibilidad de tener información de primera mano con técnicos en diferentes departamentos. Por supuesto que todo es susceptible de mejora, pero que quiero que dejara claro que se, porque para nosotros, mientras más claridad haya en la contratación y más estén los partidos políticos involucrados, más claridad habrá. Y esperamos que con este reglamento de la bolsa pues esté cuanto antes, pero que de alguna forma también es un tema que teníamos que plantear para estos presupuestos, poner una partida para el tema de empleo, pero que sin duda son los empresarios, y así también se los ha transmitido los empresarios de distintas, tanto de la piel como del sector servicio, que dentro de la medida hagan todo lo posible para que este tema de empleo pues esté toda una población involucrada. Y no voy a entrar en otras poblaciones o en otras cuestiones. Vamos a ver, ni ha contestado a nada, absolutamente, se ha ido por la rama, nos ha entretenido y no contesta absolutamente a nada. Yo le he contestado con además de eso, todo el respeto del mundo, ¿eh? Sí, no ha contestado absolutamente a nada de lo que yo he planteado. Además de eso, al equipo de gobierno lo único que se le sugiere es hablar de la mancomunidad de Diputación no habla, porque como están ellos allí, el Partido Popular, y de la Junta de Andalucía. Vamos a ver, aquí lo que estamos hablando son de los problemas nuestros locales, y que le hemos repetido, no solamente este grupo, sino los demás grupos municipales, que va a tener todo el apoyo que haga falta y que podamos darle, siempre y cuando peleemos por este pueblo. Yo que estoy planteando son unas cuestiones muy concretas sobre cómo de redistribuir mucho mejor el empleo que haya a nivel municipal. Que la gente que tiene muchas necesidades no se queden en la calle tirada. Que si hay que recortar, habrá que recortar en otro sitio, pero las necesidades hay que atenderlas. Y no me vale ya hablar tanto de la Junta de Andalucía ni de la Mancomunidad. Ahora vamos a hablar de los asuntos de este ayuntamiento. ¿Puedo? No. ¿Puedo hablar del grupo andalucista?